Así hemos empezado esta edición del martes en Intangible 23 con Sad Breakfast, Desayuno Triste y su tema Camaleón and Andrómeda, incluido en el álbum de 2009 que se llama como el grupo Sad Breakfast y editado en Del Hotel Records. Este trío se mueve entre el metal más stoner, es decir, más pesado y lento, y el post-rock, aunque en este tema predomina más de lo segundo. Tienen 10 años de experiencia y vienen de México, aunque los últimos retoques del álbum los dieron en Seattle. Y bueno, después de este comienzo tenemos ahora la intervención de uno de nuestros colaboradores. Desde Cataluña tenemos a Jaume Monsant. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal el día hace por ahí? Bien, mira, hoy hace sol. Llevaba un par de días nublados, así he pasado así hasta un resfriado y todo, pero poco a poco va llegando el calorcico. En fin, bueno, vamos a hablar de las novedades de tu blog oírparacreer.com, pero bueno, lo primero una anécdota. Hay que ver las portadas más raras que tienen el Annual Label, esta que nos proponías en nuestro blog, la de 20 kilobytes por segundo, vamos, sí. Se puede ver a Saddam Hussein ahí, a Lenin, de todo, ¿no? De todo, de todo. Algunas son realmente espantosas, ¿eh? Sí, bueno, un poco y la... Bueno, y la música también tiene tela en alguna referencia. Ya solo con el nombre ya y la calidad de los MP3, ya para mí ya es toda una declaración de intenciones, vamos. Claro, el arte de baja fidelidad y ir contracorriente, ¿no? Que lo normal es ir aumentando cada vez más la resolución de los archivos de audio y el peso y todo eso para que tenga mayor calidad, y ellos van por el camino contrario, ¿no? Sí, les veo una actitud como muy, muy, muy punk. Sí, de acuerdo. Bueno, abrimos tu blog, Oír para Creer, y lo primero que tenemos, la entrada más reciente, es sobre unos recopilatorios del festival que se hace en la ciudad de Colonia dedicada a la cultura y la música libre. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues eso mismo, es un festival, el Colon Commons, que se celebra en Colonia, y bueno, y será en junio, el 11 de junio, y bueno, están sacando, este es el cuarto recopilatorio ya que sacan con artistas que han participado en las anteriores ediciones, o en este caso en el que participarán en esta de este año. Creo que que publicarán algún recopilatorio más antes de que llegue la edición de este año, ya que yo, que me han invitado también a participar en el festival, también me han pedido un tema y espero que se publique pronto la versión 5 de estas recopilaciones. De acuerdo, es que ahí está un poco la noticia, ¿no? Que como hermético vas a actuar tú en junio, ¿sabes qué día exactamente? Sí, va a ser el sábado. Va a ser el sábado 12 de junio. Y bueno, se supone que es la noche más de baile y tal. Y bueno, a ver qué tal. No sé mucho aún sobre el festival. Tengo ya los billetes y todo, pero bueno, estoy esperando a ver qué nos encontramos. Yo creo que muy bien, porque tiene muy buena pinta. Los artistas que ya los están publicando en la web poco a poco, los que están confirmados. Y de momento tiene muy buena pinta todo lo que están poniendo. Yo creo que será un buen festival. Muy bien, y si esa era la noche más bailable, la que está programada tu actuación, pues bueno, ahí encaja un poco la propuesta de Hermético, ¿no? Como siempre, tecno un poco orientado hacia la pista de baile, pero haciendo pensar también, ¿no? Sí. Bueno, sí, los que conocen más o menos Inocuo y esto ya verán que últimamente nos hemos puesto un poquillo más duros. Y por esos caminos irá mi directo. Antes era algo más minimal y más tranquilito, más bajo de BPMs, y ahora me estoy tirando un poco más a la caña, digamos. Son etapas. De todas formas, el recopilatorio es bastante variado, ¿no? Porque tiene tecno, pero también otros sí, estilos, tiene de ¿no? todo. Empieza con el tema este de hip-hop. Y bueno, tiene un poco de todo, electropop, tiene algo de jazz, tiene, bueno, eso, tecno, hasta un tema así de tecno con dub y así con unas voces como reggae y tal. Está muy bien y realmente todos los temas muy buenos. Bueno, pues ahí queda esa referencia al recopilatorio Colón Commons Volumen 4. El enlace está en el blog oírparacreer.com. Y el tema de hip hop al que hacías referencia es el que nos proponías y que vamos a escuchar ahora de unos viejos conocidos, por lo menos Crook Rap, ya lo hemos escuchado en alguna ocasión aquí. Y acompañado de Sagese y de Damo Moto, por lo visto son músicos de los Países Bajos, ¿no? Sí, eso estuve mirando, estuve investigando un poco sobre ellos y sí, son holandeses. Y nada, Vale. la verdad es que este tema me encantó al primer momento. Tiene una base y un bombo sobre todo que me enganchó desde el primer momento. Bueno, pues si te parece, vamos a escucharlo ya entonces. Muy bien. Venga, vamos allá. What? Yo. Para siempre, Sargento. Amor, Moto, This is a new beginning. Saved up an uniform. Don't call it your car. Sign original. Transform the digital. Ain't no one in here on the Check the 45 live, we're right beside the fight, emphasize on right minds, blood corrupted inside. To poison the people, place fear in magazines with the marine teams, keep axe and guillotines. Wanna destroy the dreams with means of cream to overpower, devour the real meaning of free. Dome and wisdom under severe attack. Video crap back in effect, know what you expect of the youth. When they're abroad and for a dream of being a fan player, hustle with lust, feeling for cream, the real meaning of me. Underrated as such, disintegrated, defaded from self-reliance and trust. To combust the love, they fuss, distrust in us. At least wanna deceive all of us with lust. I'm escaping from the ways, invade my everyday to a place remade from decades of dismay. The escape, I'm breaking with the weight, and face my fate, and losing everything that aggravates. Was mama got me twisted in my mind. Break out of the structure, different place, different time. The escape, I'm breaking with the weight and face my fate and losing everything that aggravates. Too much drama got me twisted in my mind. Break out of the structure, different place, different time. The escape. Mike ndio kazi na unga ndio sababu uniona natembea na kalamu karatasi. Ni mistari shahiri kitu kiasi. Damu moto mambo yangu wanga siagi. Nipe nafasi nitendee wasanii madhambi. Kwa hisa na mini bad man nje ya kambi. But the same story, same worry, same glory, same glory, same bush, different forest. Na roundi hii nime buy gun, na load gun, na cock gun, na pop stars, blah blah. Sorry officer, it was self defense. I just fired two warning shots into his head. Niko kwa game kutafuta bread. Yeah, liko kwa game akita put a fame, yeah, he got it right. A fake MC lying dead on the road, killed by a real MC, hungry, broken, lonely. I'm breaking with the weight and face my fate and losing everything that aggravates. Too much drama got me twisted in my mind. Break out of the structure, different place, different time. He escaped. I'm breaking with the weight and face my fate and losing everything that aggravates. Too much drama got me twisted in my mind. Break out of the structure, different place, different time. He escaped. Hip Hop del bueno a cargo de Sagese y Crook Rap con la aparición de Damu Moto. Era este el tema, ¿no, Jauma? Ah, Sí. vale, porque es que yo lo saqué del EP que se Sí, llama es así el mismo. también Escape y está editado en el label Bankrupt Recordings que llevan estos dos músicos, Sagese y Crook Rap, y que también se ha incluido pues eso, en el volumen 4 del recopilatorio de Colone Commons. En fin, de eso, bueno, ya más o menos hemos comentado el tema, pero ahora moviéndonos a tu otro seudónimo principal dentro de la música, Nigul, hace poco celebrabas algo, ¿no? Ahí. Sí, aún está por aquí. Si bajáis hasta abajo del todo del blog, sí, celebré nada 5 años de que empezó el proyecto. se cumplieron justo 5 años de la primera referencia que autopubliqué yo mismo. Y nada, y he querido hacer un poco de recopilación, así, más que nada para los amigos y en plan familiar. Por eso tampoco ha aparecido en ninguna net label, sino que lo he publicado yo por mi cuenta. Y nada, es eso, es un poco de recopilación de estos 5 años, pero tocado en directo y añadiendo más capas de sonidos y theremin y tal. Y bueno, y he querido hacer esta pequeña recopilación para celebrar los 5 años y supongo que también para marcar que empieza una nueva etapa en el proyecto. Se llama así, bueno, en catalán, pero 5 años, ¿no? Sí. Y bueno, y nueva etapa, ya te ves definiendo entonces cómo será esa definición siguiente de la música de Nigul. Sí, bueno, se van marcando ahí los caminos poco a poco. Hasta ahora, bueno, utilizaba muchos instrumentos virtuales y sintetizadores y tal para crear las atmósferas, y ahora me estoy tirando un poco más a las grabaciones de campo. He comprado una grabadora que está bastante bien y tal, y me estoy dedicando de momento a recoger material sonoro de sitios y tal. Y luego supongo que todo esto afectará a mi música en un cambio de estilo de alguna forma. También, por otra parte, mi intención es alejarme un poco de tanta oscuridad y tal, y hacer un ambiente un poco más luminoso, por decirlo de alguna manera. Estaría bien, seguramente. Bueno, le recordamos a los oyentes que el jueves pasado escuchamos un tema de Nigul dentro del recopilatorio Música por la Paz. En fin, otro tema del blog es este concierto que has conseguido que vaya a dar Lucrecia Pérez por ahí, por tu zona, ¿no? Sí, también hacía mucho tiempo. A Lucrecia la descubrí con el EP que publicó en Series Media, creo que era. Todos, yo creo que la conocimos ahí. Sí, sí, el Like Being Home este famoso. Y nada, y eso, me enteré de que vivía en Barcelona y tal, y como estoy aquí en mi pueblo metido en una asociación cultural y tal, pues tuve la oportunidad de poderla traer a un ciclo de música que se celebra aquí cada año. Y nada, estoy esperando también que llegue el día y encantado. La verdad es que como músico ha tenido una evolución muy buena desde ese primer disco. Ahora ya tiene su propio sello y se puede comprar el CD desde su página y tal. Pero bueno, aprovechando todo esto que va sacando de forma gratis de vez en cuando, como en este caso es una sesión en directo, pues la he vuelto a introducir en el blog y bueno, y para comentar también este próximo concierto. Es el 4 de junio, yo sé, ella es colombiana, ¿no? Pero no sabía que estaba viviendo en Barcelona, pues claro, así la tenías más cerca, claro. Sí, sí, claro, fue, pues no sé cómo fue que me enteré, creo que en algún comentario suyo propio que me escribió en el blog, comentando que estaba por aquí y tal, y ya pensé, buah, esta tengo que conseguir yo que venga a Mollet a tocar. Bueno, porque al final vas a conseguir que Mollet se convierta en un centro de la cultura netaudio en España, ¿no? Uf. Poco no a creo. Poco. Lamentablemente, aquí en Mollet las cosas están muy mal por parte del ayuntamiento, no da ninguna facilidad para nada. Y a duras penas hacemos lo poco que nos dejan, porque la verdad es que estamos culturalmente bastante limitados. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues eso, organizo también el ciclo que ya comentó el otro día David Domingo en su última intervención, que es el Urban Tempo, que vino música a actuar, y bueno, más o menos está viniendo la gente de por aquí, de la escena en el label y tal. Ahora el próximo concierto vendrán Música Vermella de Barcelona, y bueno, poco a poco vamos montando estas pequeñas cosas, pero la verdad es que son muy limitadas por culpa de esto, del ayuntamiento que no da facilidades Y bueno, básicamente de esto, de los pocos recursos que disponemos. Pero yo creo que estos músicos, cualquier cosa que se haga, por pequeña que sea, te la van a agradecer y va a tener su repercusión en internet después, ¿no? Sí, claro, sí. Toda la gente está encantada cuando les digo lo poco que les puedo ofrecer y tal, pero bueno, todo el mundo tiene ganas de mostrar su trabajo y como todos estamos igual, que no tenemos muchos recursos, pues ya va bien ayudarnos unos a otros, aunque sea así con pequeñas cosas. ¿Y la respuesta del público qué tal? Bueno, es difícil, porque claro, al no ser Barcelona capital, la gente de Barcelona le cuesta mucho moverse y desplazarse a otro pueblo y tal. Y entonces el público de aquí, Mollet, pues es un ambiente muy familiar, siempre somos los mismos y bueno, a la gente le gusta y están descubriendo todo este mundillo también. Pero bueno, es gente de aquí, del pueblo, y también es verdad que es un local muy pequeño y con poco que vengan los de siempre ya parece que está lleno y ya se crea un buen ambiente, o sea que muy bien. Algunos van mejor de público, otros menos, pero bueno, ya se sabe. ¿Cómo se llama el local? Se llama La Bombeta. Ah, es una asociación cultural creada por gente joven, también sin ayuda de nadie. Se juntaron, crearon una asamblea, alquilaron el local y venga. Se lleva como asociación cultural. Y nada, se organiza de todo, teatro, todo tipo de artes escénicas, conciertos de todo tipo. La verdad es que está bastante bien. También es lo único que hay en Mollet así interesante. No tenemos nada más, o sea que... Bueno, los proyectos que es la propia gente los que la saca adelante sin ayuda, pues tiene mucho mérito, evidentemente. Sí, la verdad es que sí. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y bueno... Y eso, poco a poco, pues a ver si... Yo empecé a meterme en la asociación el año pasado y este año ya llevo este ciclo y supongo que el año que viene será un poco mejor. Y la intención es esta, seguir contactando con gente del Netaudio de la zona y, bueno, haciendo este pequeño ciclo también para aprovechar y encontrarme personalmente con ellos, conocerlos y bueno, y que la gente de por aquí conozca su música y todo el movimiento en general. Estupendo. En fin, nosotros aquí en Intangible 23 intentamos poner un poco distintos estilos, hacer una representación de lo que es el Netaudio, pero sí que puede ser que sea cierto que no hemos puesto demasiado techno y minimal todavía, entonces a ver si nos puedes hacer una pequeña introducción para los oyentes que les interesen esos estilos. ¿Qué páginas recomiendas tú así de primeras para introducirse? Bueno, hay un montón, ¿no? Pero bueno, no sé, algunas dos o tres favoritas tuyas. Bueno, hombre, tendré que decir Inocuo. Por supuesto, claro. Que ahí estamos también publicando techno y tal, y bueno, luego aquí en España están la gente de Off Audio, y luego, bueno, a nivel ya más global, pues estos mismos de Silence empezaron el año pasado, en septiembre, y la verdad es que todas las referencias que han publicado me han gustado mucho. Bueno, y los clásicos de Ziner, por ejemplo, no sé ahora cómo está el tema, si se pueden seguir descargando las... ¿Algún lanzamiento a finales de 2009 sacaron alguno? Porque yo me lo bajé y lo puse en el programa, o sea que algunos sí que han sacado. Y supongo que sigue disponible todas esas primeras referencias. Sí, también, sí. Pues eso es un sitio inmejorable, vamos, para empezar. Uh-huh. O si no, los de Unfound Sound también, que publican tecno muy bueno. Bueno, si... no sé. No, para empezar ya eso es de sobra. Bueno, recordamos de todas formas que Inocuo es la en el label que llevas junto a Señor Click, ¿era, no? Sí, sí, sí. Y que ya tienen ustedes en torno a 40 lanzamientos, 50, ¿cuántos llevaban? Sí, 52. Sí, 52, vale. Yo soy unos 5 años así de experiencia, ¿no? Sí, este fin de semana publicaremos el siguiente, que va a ser de Desben, que es uno de los encargados de Off Audio también. Y bueno, es una referencia muy, muy buena. Son 3 temas y seguro que gustará un montón. Muy bien, y lo que comentabas antes de la Nel Label Silence es porque el segundo tema que nos proponías es este de Eavesdrop, uno de los últimos lanzamientos en esta discográfica virtual, ¿no? El Sí, es el último. single homónimo con dos temas, uno de ellos este Thump. Te ha gustado bastante, ¿no? El single. Sí, la verdad es que sí. El agente de Silence los conocí también el año pasado, que también organizaron un pequeño concurso de temas y tal, para conseguir actuaciones en Bélgica, en una fiesta que montan cada año. Y también me presenté, me eligieron para ir y ya fui para allá a tocar y los conocí y todo. Y bueno, también estuve viendo el directo de esta gente, de Eavesdrop y de toda la gente de Silence, que realmente están muy organizados y lo llevan muy bien. Ya te digo, llevan menos de un año con el proyecto y la verdad es que lo están llevando súper bien, con muy buenos lanzamientos y un diseño muy acurado también y organizando muchas fiestas por ahí y tal, que para mí es un punto importante, es lo que te comentaba la otra vez, que los net labels lo que nos falta es esto, salir más, organizar más fiestas y estar más en el mundo real, no siempre en internet. Muy bien, pues escuchamos ya este tema. Cuando lo puse en casa, pues eso, noté que tenía algunos elementos curiosos, esas voces, ¿no? Esas trompetas, Sí, dentro del estilo de minimal, digamos, ¿no? además es un estilo muy personal suyo, siempre usan este tipo de cosas y ya es como su marca de la casa. Bueno, pues es el séptimo lanzamiento de la Nel Label Silence. Es belga la Sí, ellos son belgas, ¿no? Y sí, sí, sí. la Nel Label es de allí también. Sí. Vale. Es de Leuven, no sé cómo se pronuncia, es una ciudad cerca de Bruselas. Y entonces el tema este Thump. Bueno, pues con eso ya nos despedimos y te esperamos el mes que viene para que nos sigas contando todos los temas interesantes que cuentas en tu blog, oirparacreer.com. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo, Jaume. Venga, hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, aquí en Intangible 23. Acabamos de escuchar el segundo de los temas que nos recomendaba nuestro colaborador mensual Jaume Monsant de oírparacreer.com. Se trata de Thump, uno de los cortes del single homónimo de Iverstrop, una formación que edita su música en la label belga Silence. Y vamos ahora con la grabación histórica. Ya sabes que cada martes seleccionamos una canción antigua de la primera mitad del siglo XX, seguramente rescatada de formatos como los cilindros o los discos de 78 revoluciones por minuto. Y encontramos en el archivo de internet verdaderas curiosidades como esta Last Kind Words, últimas palabras amables, de la intérprete de blues Jesse Willie. If I die, if I die in the German war, I want to send my body, send it to my mother-in-law. If I get killed, if I get killed, please don't dare my soul. I just leave me out. Let the buzzer see me go. When you see me coming, look across the Richmond field. And if I don't bring you flowers, I'll bring you poison. I looked up at the sun, cried, some train don't come, I'll be some walking down. My mama told me just before she died, Lord, said, daughter, don't you be so wise. The Mississippi River, you know it's even wide. I can stand right here, see my babe from the other side. What you do to me, baby, it never gets out of me. I mean I see you after across the sea. Tenemos aquí a Jesse Willie, una mujer que estaba en la misma liga que Robert Johnson o Charlie Patton en lo que se refiere a los intérpretes de blues acústico en su estado más primordial y auténtico de la primera mitad del siglo XX. Esta grabación, rescatada ahora en el archivo de internet formato digital, es Last Kind Words, últimas palabras amables, grabada aproximadamente en marzo de 1930 en Wisconsin. Es una de las seis grabaciones conservadas, según la Wikipedia, de esta intérprete y guitarrista de blues, y por no tenemos de ella ni una sola fotografía que nos la recuerde, y los datos biográficos además también son muy escasos. Queda su música, eso sí, con esta Last Kind Words. Además, aparece la canción que acabamos de escuchar en el documental sobre el dibujante alternativo estadounidense Robert Crumb, que era aficionado un poco a este tipo de música. Y ya, sin más preámbulos, llega lo que seguramente estás esperando, el momento bizarro. Thank you. Como cada martes, los acordes de la música introductoria de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, nos llegan el momento bizarro. Es la sección donde damos rienda suelta a lo más extraño, lo más estrambótico que se puede encontrar en la música de descarga gratuita. Y una de esas cosas es este tema de Dr. Phipps interpretando la música de Psicosis. Aparece en el álbum Music of the Gods, volumen 1. Pero a lo que le vamos a dedicar por completo el momento bizarro en esta ocasión es a una canción que mezcla el hip hop con la electrónica más cacharrera y nos habla sobre las adiciones a las páginas web. Tracky Birthday Website. You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosending, cupping it up. Tracky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Moin, bang, boom, jump, bang. That's 5, 40, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9. It's an index finger party. Holla website. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on, come on, holla website. So you said to a new paper. Don't forget I'm in your extended network. Biatch. Exports 5000. En fin, hay raperos que presumen de tener dinero y mujeres. Tracky Birthday presume de visitar muchas páginas web y de tener muchas fotos subidas a Flickr. Eso nos cuenta en este tema Website con tres i's en medio, y que aparece en el recopilatorio Greatest Hit, que se puede descargar desde varios sitios, pero por ejemplo desde el Free Music Archive. Tenemos este tema incluido en el recopilatorio, que es una verdadera mina de momentos bizarros, y del que ya pusimos una canción de Thias Itch hace una semana. Aquí son seis Lanel Labels que tienen en común el que promueven la música un poco excéntrica, y que por lo tanto han seleccionado temas para dar forma a Greatest Hit. Son WM, Peppermill, Apirap, Ego Twister, Core Rock Disco y Prut, te lo recordamos. Precisamente Tracky Birthday es uno de los que lleva la net label Apirap y, según nos cuenta en MySpace, su faceta de rapero la descubrió un día en un concierto que estaba un poco borracho y le dio por ahí por rapear. A partir de entonces quedó establecida su combinación musical de electrónica cacharrera y hip hop. Dice que no le gusta mucho hacer páginas web, pero luego hace este tema satírico. Es un poco paradójico que sea él quien lo haya hecho precisamente cuando sobre todo difunde su música a través de internet. Aunque, como decimos siempre, el sentido del humor que no falte. Para entender y disfrutar de lo que viene ahora, más que sentido del humor, hace falta capacidad para entrar en trance. Son Pistol Disco con Beat of the Tomb, el ritmo de la melodía. We'll be right back. Son suecos, visto el disco, aunque si por casualidad eres un aficionado al rock más experimental de los años 70, pues sabrás que esto remite sobre todo al krautrock alemán de aquella época, en fin, un movimiento muy influyente, aunque poco conocido yo creo aquí en España entonces y ahora, hay que recuperarlo, y que incluía grupos como Neu, por ejemplo, del que ahora, muchos años después, han tomado bastantes apuntes Pistol Disco para crear temas como este Beat of the Tomb. Aparece en el álbum de 2009, Evergreen, editado primero en formato de MP3 en la web y también en el vinilo de toda la vida en Celebrity Lifestyle Records. En fin. Otro dato es que los miembros de Pistol Disco se llaman Alexander Bamestal, Michael Enkvist y Rasmus Svensson. Con ellos concluimos la selección musical de los martes. Ha sido un repaso ecléctico a las distintas ramas del Netaudio, como siempre: hip hop, minimal techno, estas dos a sugerencia de nuestro colaborador Jaume Monsant de oirparacreer.com, pero también hemos tenido el momento bizarro con ese también tema de hip hop, aunque mucho más extraño, de Tracky Birthday y la grabación histórica. En fin, toda una serie de cosas que queremos acercarte aquí en Intangible 23. Pues aquí concluimos esta edición de Intangible 23, Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa, intangible23.canariasahora.es. Ahí estarán en breve los enlaces a cada canción para que te la puedas descargar si te ha gustado el álbum entero. Y también están por ahí las direcciones de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. En Facebook ya 101 seguidores oficialmente. Una alegría que nos hemos llevado. Así que nada, hasta mañana. Desvelaremos cuál es la relación entre el Netaudio y Martin Luther King y George Orwell mañana. Hasta entonces, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez para escuchar algo completamente distinto el próximo miércoles. Mañana.